there's only love in the dark. Nothing I can say, a total eclipse of the heart. A total eclipse of the heart. Turn around right on. Turn around right on. ¿Qué tal, amigos? 1983. 40 años han pasado desde que esta área gótica, total eclipse del corazón, salió al mercado para convertirse en un éxito internacional sin precedentes. Y eso que Bonnie Tyler, nuestra invitada de hoy, en ese momento era una candidata poco probable para protagonizar un bombazo como este. A fin de cuentas, su carrera estaba estancada desde su éxito de 1977, It's a Heartache. Pero aquí estamos celebrando la incombustible voz y arrolladora personalidad de Bonnie Tyler, una voz que, según ha contado ella misma, se debe a una operación de garganta en la que tuvieron que extraerle unos nódulos. Esta operación, que perfectamente podía haber acabado con su carrera, le dejó, para regocijo de todos, esa característica voz rasgada tan peculiar. Bonnie Tyler nació en Gales en 1951. Su padre trabajaba en una mina de carbón, oficio muy común en la zona, y su madre, ama de casa, era una gran aficionada a la ópera y cantaba en el coro de la iglesia. En su casa siempre había música y creció, junto a sus cuatro hermanos, escuchando a Janis Joplin y Tina Turner. A los 17 años se presentó a un concurso de talentos en el que quedó segunda, detrás de un acordeonista, qué cosas. Su premio fue una libra. Esperando al héroe, un gran éxito de Tyler del que Paul Stinging escribió en la revista Metal Hammer, la canción es el himno pop definitivo. Solo Jim Steinman, el autor, puede salirse con la suya con matices tan grandilocuentes gracias al acoplamiento perfecto con la voz inimitable de Bonnie Tyler. Yeah. Bonnie Tyler anduvo cantando por salas y pubs locales, acompañada por diversos grupos hasta que consiguió formar su propia banda, llamada Imagination. Con estos grupos se presentó al concurso British Tale Telling Show New Face. Los organizadores ya debieron ver algo en ella porque le hicieron llegar a su representante que la chica vale algo, pero los chicos están de más. La cosa no fue mayores en ese momento, pero cuando un tiempo más tarde Roger Bell, un cazatalentos, los oyó tocar en un club, invitó a Tyler, ahora sí en solitario, a que fuera a Londres a grabar unas demos. Al poco tiempo firmó un contrato de grabación con RCA, un contrato que también le recomendaba cambiar de nombre. En ese momento nació Bonnie Tyler. Tras unos inicios titubeantes, el éxito llegó de la mano del equipo de composición y producción de Ronnie Scott y Steve Wolfe, convertidos en sus gerentes, compositores y productores. Last in Friends fue lanzada como sencillo en 1976 y fue su primer éxito de verdad. Perdidos en Francia. I was lost in France, in the fields the birds were singing. I was lost in France, and the day was just beginning. I just stood there in the morning rain. I had a feeling I can't explain. I was lost in France. Crowd all there El éxito de este sencillo le proporcionó una nominación al premio Brit como mejor artista revelación británica en 1977. Tyler siguió sacando sencillos al mercado que tuvieron una desigual acogida. El siguiente, A Last in France, fue boicoteado por la BBC debido al contenido lírico inadecuado, circunstancia que hizo muy difícil el éxito de la canción. Su primer álbum, The World Stars Tonight, no cuajó del todo, pero dejó pistas sobre las grandes cosas que efectivamente estaban por llegar. Aún tardarían un poco porque en el 77 el lanzamiento de su nuevo sencillo tuvo la desgracia de coincidir con la muerte de Elvis Presley. Tanto la crítica, el público y la propia compañía RCA no atendieron la promoción conmocionados como estaban todos por la noticia del fallecimiento del rey del rock. Pero como todo llega en esta vida, su siguiente trabajo, It's the Hare, puso al artista en la cima, la convirtió en una estrella internacional. Ocupó puestos de honor en las listas de un montón de países y fue disco de oro en los Estados Unidos, Canadá, por supuesto el Reino Unido, y disco de platino en Francia, lo que se llama un éxito. It's a heartache, nothing but a heartache. Hits you when it's too late, hits you when you're down. It's a fool's game, nothing but a fool's game. Standing in the cold rain, feeling like a clown. Entre los años 1977 y 1981, Tyler lanzó 4 álbumes para RCA Records. Ninguno de ellos le satisfizo y su malestar con la pareja Scott y Wolf iba en aumento. Cuando en 1982 venció su contrato con RCA, Tyler aprovechó la ocasión para cambiar de productor, aliándose con Jimmy Steinman y de compañía, firmando un nuevo contrato con Columbia Records. La primera propuesta de Steinman fue que grabara Have You Ever Seen the Rain, compuesta por John Fogerty y que ya en 1970 había popularizado los Creedence. La canción se grabó y funcionó. Años más tarde, Steinman contó que si Tyler se hubiera negado a grabar la canción, no hubiera podido seguir colaborando porque hubiera sido evidente que no estaban en la misma onda. La letra de esta canción se refiere a la lluvia de bombas que descargaba Estados Unidos durante la guerra de Vietnam. En 1990, cuando la carrera de Tyler había dado un parón por falta de demanda, la artista se trasladó a Alemania buscando nuevos aires para su música. Al parecer, olvidada, tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos. Allí se reinventó, dejando atrás sus colaboradores habituales y firmando un nuevo contrato con la compañía Hansa Records. Su primer trabajo fue Bitter Blue, lanzado en 1991, y la crítica lo describió como una agradable colección de canciones pop. También se dijo que era mucho más convencional y menos grandilocuente que lo que había hecho hasta ahora. Pero a pesar de todo, el álbum fue un gran éxito en Europa, disco de oro y platino en varios países. La grabación fue itinerante porque se realizó en 5 estudios diferentes repartidos por Alemania, el Reino Unido y los Estados Unidos. La canción, como ya hiciera antes Rod Stewart, incluye elementos de la música folclórica escocesa, incluyendo gaitas y acordeón. Con ella se presentó Bonnie Tyler al Festival de Eurovisión de 1991. La cosa no quedó muy bien, pero la canción fue todo un éxito. Esto es Bitter Blue. This love is a sacrifice. My heart ain't big enough, babe, for your paradise. Oh, darling, I'm crazy after all these years. Don't go away, my love, babe. I'm not a lonely child. Tomorrow's such a long time. My dreams are running wild. Oh, darling. Change your mind. Don't throw away this love, babe. Love is hard to find. Oh, darling, I'm crazy after all these years. Come save a little room, babe, in your heart for me. We can make it better. Love is a mystery. Oh, darling. Bonnie Tyler, con mayor o menor fortuna, sigue en activo, lanzando al mercado nuevos discos, aunque ninguno de ellos con la repercusión internacional de su mejor momento. Ha colaborado con multitud de artistas, cantando a dúo con gente tan variopinta como Michael Field, Cher, Albert Hammond o Andrea Bocelli. Por cierto, la colaboración con Bocelli fue Vivo por ella, la misma que más tarde haría con Marta Sánchez. Una de las muchas cualidades que adornan a Bonnie Tyler es su altruismo. Discos y conciertos benéficos y donaciones abundan en su agenda, así como colaboraciones con diversas ONGs. Hide You Here es una canción escrita por Paul Stanley, guitarrista de Kiss. La canción había sido rechazada por el grupo y el autor se la ofreció a Tyler, que se enamoró de ella al instante y la grabó para su álbum homónimo. Bueno, un acierto. Hide your heart. Para hacernos una idea de la popularidad de nuestra invitada, solo es necesario saber que, al día de hoy, 40 años después de su lanzamiento, el vídeo de YouTube de su canción Total Eclipse del Corazón lleva más de 1.000 millones de reproducciones. Y todo esto, a pesar de que el vídeo del vídeo es un lío descomunal. Ninjas, espadachines, ángeles, niños y cortinas zarandeadas por un viento huracanado que en ningún momento acierta a despeinar un solo pelo del cardado de Bonnie Tyler. En cualquier caso, si después de verlo no consigues entender nada, no te preocupes. Tyler tampoco lo entiende. Bien amigos, nos vamos a despedir por hoy con una canción con la que Tyler obtuvo una muy buena acogida. Se trata de If You Were a Woman, escrita por Desmond Child, compositor estadounidense incluido en el Salón de la Fama de Compositores. Nos oímos dentro de 15 días aquí en Siéntelo con Oído Radio. Tendréis garantizados unos minutos de buena música, justo la que os gusta.